Si tus ojos son letales y al mirarte yo me muero, sos la muerte más hermosa y tus ojos son el cielo. Ojos, como a mis ojos, como a mis ojos.